ilusiones y sueño despierto. Deliro tanto por ti que tu belleza es para mí una ilusión que me hace sufrir. Deliro tanto por ti que tu belleza es para mí.